Friendships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María, de 8 a 9 de la mañana. Sí, ya sé que la semana pasada no realizamos el programa en directo porque estábamos en la plenaria de la Conferencia Episcopal. Os pedí oraciones por ese encuentro. Y os agradezco profundamente, porque sé que muchos de vosotros habéis orado por esa asamblea de la plenaria de la Conferencia Episcopal. Creo que el Espíritu Santo ha estado cerca de nosotros, intentando pues conformar ese corazón de pastores para que acertemos, ¿no?, en ese gobierno de la Iglesia. Bueno, hoy quiero comenzar este programa, aparte de agradeciéndoos esa oración, haciendo una referencia a quien es para mí un santo muy, muy, muy querido. Quienes me conocen saben que el Padre Pío es para mí, pues un santo de cabecera, San Pío de Pietralcina. Siendo yo párroco en Zumárraga, antes de ser obispo, pues allí consagramos la parroquia nueva del Salvador de Zumárraga con una reliquia del Padre Pío. Y les decía yo a mis feligreses, les decía, bueno, aquí el párroco es el Padre Pío, ¿eh? Aquí el párroco es el Padre Pío y yo soy el coadjutor. Bueno, pues algo lo mismo sigo diciendo en este momento. Creo que el Padre Pío es un don para la Iglesia en este tiempo de secularización. Hago referencia a él porque en estos días se ha estrenado pues una película documental llamada El misterio del Padre Pío, que está estos días en los cines. Y bueno, me parece que merece la pena, ¿no?, acercarse a verla, porque una producción de este estilo pues ya solamente ya en sí misma es un milagro en nuestros días. Y si encima es el Padre Pío quien es el protagonista de ella, pues creo que es un regalo tener hoy en día en las pantallas, en medio de ese tiempo de secularización, algo como esto, ¿no?, el misterio del Padre Pío. Bueno, además de dar noticia de esto y de invitaros, ¿no?, a poder acercaros a ese recientemente estrenado El misterio del Padre Pío, quiero mentar esta frase suya. En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Esto decía el Padre Pío en una carta enviada a un feligres, ¿no?, a un dirigido espiritual suyo. En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Quizás, ¿no?, sentimos mucho más el cansancio cuando vamos tan despacio, que entonces al ir tan despacio pues sentimos el peso de una manera tremenda, ese peso de nuestra carnalidad, de nuestra pereza. Sin embargo, con la inercia que da el seguimiento a Jesucristo, parece que pesamos menos. Es la fuerza de la propia inercia del deseo de santidad el que resulta que nos vemos mucho más ligeros, ¿no? Me parece una expresión llena de sabiduría espiritual esta del Padre Pío. Si me cuesta la vida espiritual en exceso, pues posiblemente es porque no tengo la determinación de seguir a Jesucristo. porque voy en una dinámica de mínimos, y entonces en una dinámica de mínimos, al final las cosas me pesan mucho más, ¿eh? En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se siente el cansancio. Luego corramos, luego vayamos prestos, luego respondamos a esa llamada de Jesús de seguirle, para que lo que en este momento pues pueda suponer para nosotros una dificultad de romper con determinadas cadenas, hábitos, rémoras, resulta que en el seguimiento de Jesucristo se haga sencillo. Nos encomendamos al Padre Pío, a San Pío de Pietralcina, y le pedimos pues un renacimiento, ¿no?, en nuestra vida espiritual. Sexto Continente es un programa que tiene también la vocación de iluminar desde la doctrina social de la Iglesia las realidades en las que estamos inmersos. Quiere tomar el pulso, ¿eh?, a la vida actual desde esa perspectiva luminosa que es la doctrina social de la Iglesia. Y tenemos una presencia en redes sociales a través de las cuentas en Instagram y en Twitter con el nombre de @obispomunilla y en Facebook con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Decir que los programas anteriores están a vuestra disposición en el podcast de Radio María, o también en el canal de iVox que lleva como nombre Sexto Continente. Bueno, pues hablando de tomar el pulso a la sociedad, voy a hacer un pequeño comentario en este primer momento de distintas noticias que hemos visto estos días, ¿no?, y que me parece que son muy interesantes, ¿no?, viéndolas desde esa perspectiva de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra sociedad. Ayer, día 25 de noviembre, se celebraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese es el nombre oficial de esa jornada, ¿no? Es el nombre oficial de esa jornada, tal y como las Naciones Unidas han denominado el día, aunque aquí todo el mundo habla de Día Internacional contra la Violencia de Género, pero, como decía, el nombre oficialmente es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Bueno, es un día en el que muchos los medios de comunicación, de una manera muy profusa, han hecho referencia pues a la gran sensibilización que está teniendo lugar en nuestra sociedad contra ese fenómeno, ¿no?, de la violencia contra la mujer, de la violencia machista. Y vi el telediario, y en el telediario vi pues muchas conexiones donde se estaban produciendo concentraciones, etcétera, aquí y allá, ¿no? Pero vi especialmente una entrevista que se hizo en una de las concentraciones, no sé cuál fue, en la que cuando una de las representantes, no, una mujer representante de esa de ese movimiento de sensibilización, que se me traba la lengua, ¿no?, contra la violencia de la mujer, decía con mucha fuerza, dijo una frase que me conmovió y dije, bendito sea Dios que se escucha una cosa así, ¿no? Aquella mujer dijo: esto no se va a erradicar, esta lacra, ¿no?, de la violencia contra la mujer no se va a erradicar mientras que no se eduque, no se eduque las conciencias desde la más tierna infancia, y mientras, dijo así literalmente, ¿no?, y mientras no se acabe con la prostitución y con la pornografía. Y dije yo: madre mía, menuda expresión, menuda gran verdad que ha dicho esta mujer en este momento, ¿no? Esta lacra no se va a terminar mientras que no se eduque, no se sensibilice en el respeto a la mujer desde la más tierna infancia, y mientras no se acabe con la prostitución y la pornografía. Me pareció una afirmación hecha en un momento clave que ponía el dedo en la llaga, porque vamos a ser claros, yo muchas veces me he acordado de lo que es el mito de Penélope. ¿Os acordáis del mito de Penélope? Aquella mujer que durante el día tejía y por la noche destejía lo que había tejido durante el día. Y así, claro, nunca terminaba, ¿no? Nunca terminaba el vestido que estaba haciendo. Tejía durante el día y por la noche destejía. Algo así hace nuestra sociedad, que durante el día teje, ¿no?, y reivindica la dignidad de la mujer, Y por la noche desteje. Por la noche lo que hace es, bueno, pues pornografía por aquí y por allá. Y prostitución por aquí y por allá. Pero claro, es que el recurso a la pornografía, el recurso a la prostitución, no deja de ser sino una utilización de la mujer, denigrándola absolutamente, reduciéndola a la condición de objeto y olvidándose que es una persona, un tú. La pornografía, la prostitución, es una máxima expresión de la reducción de la dignidad, del desprecio de la dignidad de la persona humana, en este caso de la mujer. Por eso me pareció verdaderamente luminoso. Dije, fíjate tú cómo Dios dirige los hilos de la historia y cómo en este momento, ¿no?, de sensibilización, ¿no?, contra la violencia machista, en este momento, pues fíjate, lo que tanto tiempo pues ha proclamado, ¿no?, la moral cristiana sobre la virtud de la castidad, en este momento, pues fíjate, porque Dios dirige los hilos de la historia, y ahora resulta que pues por este camino, podemos llegar a escuchar algo que hubiese sido difícilmente posible escucharlo hace 5 años. Mientras no se acabe con la prostitución y con la pornografía, será imposible acabar contra esa violencia contra la mujer, contra esa violencia machista. Bueno, eso fue, creo que ha sido algo clave. Ayer me emocioné escuchando esa expresión en la televisión. En segundo lugar, el sábado un servidor envió a redes sociales otro comentario, un comentario que me pareció, digamos, luminoso, y lo envié en un mensaje tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, ¿no?, como habitualmente hacemos. Y es referente al gran problema que tiene nuestra sociedad con la soledad, con la gran crisis de natalidad, etcétera. Resulta que en Inglaterra, la primera ministra de Inglaterra anunció recientemente su voluntad de crear un nuevo ministerio, un nuevo gabinete ministerial en Inglaterra. Igual que existe, pues eso, ¿no?, pues el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio... ¿Y cuál es el nuevo gabinete ministerial que se anuncia en la creación en Inglaterra, en esa Inglaterra del Brexit, etcétera, ¿no? Pues el Ministerio de la Soledad. Curioso, ¿eh? El Ministerio de la Soledad. Bueno, ante el hecho de que existen 9 millones de personas que viven solas en Inglaterra, ante los datos impresionantes, ¿no? Incluso el dato era que en Inglaterra hay 200.000 personas que no han hablado con nadie en el último año. En ese tipo de sociedad puede haber 200.000 personas que a lo largo de un año no han cruzado una conversación con nadie. O sea, nadie les ha llamado, no han llamado a nadie, nadie, ¿eh? 200.000 personas, 9 millones de personas que viven solas. Entonces, fíjate, se encienden las luces del alarma y dice la primera ministra, vamos a crear un ministerio de la soledad. Claro, y es curioso, aquí también vuelve a acontecer lo del mito de Penélope, que durante el día tejía y durante la noche destejía. Claro, no sería más normal que en vez de crear un ministerio de la soledad, apoyásemos a la familia. Hemos desprotegido a la familia, hemos liberalizado, hemos fomentado el divorcio, diciendo que, bueno, pues que todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a romper su familia de cualquier manera, divorcio exprés, etcétera, etcétera, y entonces ahora, ministerio de la soledad. Volvemos a tejer de día y a destejer de noche, y así no buscamos ninguna solución, ¿no? El mensaje que yo enviaba a redes el sábado tenía el siguiente texto, ¿eh? Dos datos para la reflexión. Primero, en España hay más familias que tienen gato o perro que las que tienen niños menores de 5 años. Este es un dato. Y segundo, en Inglaterra hay 200.000 personas que no han hablado con nadie en el último año, ¿eh? Envié estos dos mensajes acompañados de una imagen, ¿no?, de una viñeta de esas muy graciosas de José María Nieto, que es uno de esos viñetistas que la suele clavar, ¿no? Y entonces se ve allí, pues, a muchos ciudadanos en un parque que antaño era un parque de niños, y ahora se ve cada uno con su perro paseando, ¿no? Perro para arriba y para abajo, y según pasean sus perros, uno le dice al otro: a veces me pregunto qué país le vamos a dejar a nuestros perros. Bueno, la verdad es que ese es otro tema, ¿no? Otro tema para reflexión. Y por último, en esta toma de pulso, ¿no?, a nuestra sociedad. También esta semana pasada, el viernes en concreto, hubo una noticia interesante, una sentencia del Tribunal Supremo en España, que de la cual también se hicieron eco los medios de comunicación, que tiene miga, la noticia es que el Tribunal Supremo prohibía a los padres divorciados usar la vivienda familiar si conviven en ella con su pareja. Es una decisión firme del Tribunal Supremo. Establece que si un padre o una madre que tienen a su cargo, ¿no?, bajo su custodia a los hijos en la vivienda familiar en régimen de gananciales, si llevan allí, ¿no?, si llevan a su nueva pareja a vivir a esa casa, entonces perderá el derecho a disfrutar del uso de su casa, ¿no? Dicho de otro modo, que la convivencia con una nueva pareja distinta a tu mujer o a tu marido, ¿no?, te extingue el derecho al uso de la vivienda familiar, ¿no?, que tenía el progenitor, que tenía a sus hijos bajo su custodia después del divorcio. Es una sentencia interesante, que da un pasito en una dirección de entender que, claro, que es que la vivienda familiar es la vivienda familiar, y si yo tengo bajo mi custodia a los hijos, si los hijos quedan bajo mi custodia, y yo me quedo viviendo en la vivienda familiar, hombre, y si yo ahora encima y si yo encima me he buscado una nueva relación con una nueva pareja, hombre, ya un poco el colmo será que encima la meta en la vivienda familiar, ¿no? O sea, la vivienda familiar va a estar, o sea, los hijos van a tener que soportar que yo ahora busque una nueva pareja y encima vamos a estar viviendo en la que ha sido vivienda familiar. Y mi esposo o mi esposa, que se ha quedado sin la custodia de los hijos, encima se queda sin la vivienda familiar. Es una sentencia interesante del Tribunal Supremo, aunque la verdad es que no termina de abordar lo que es esencial, lo que es esencial, y es que, lógicamente, yo creo que en igualdad de condiciones lo que tendría que decir la justicia es algo más, y es que los hijos, parece, ¿no?, que en igualdad de condiciones lo lógico es que se quedasen con, bien sea con el padre o con la madre que ha sido fiel, no con la que ha sido infiel en el matrimonio. O sea, que aquel que ha sido fiel tuviese, en igualdad de condiciones, tuviese prioridad, ¿no?, para poderse quedar con la custodia de los hijos. Y que no encima se vaya a otorgar la custodia de los hijos en caso de litigio a aquel que ha sido infiel en la relación de la pareja. Obviamente, a tanto no llega la sentencia del Tribunal Supremo. Pero bueno, apunta maneras en la tutela, obviamente, de lo que es el principio mínimamente, aunque sea mínimamente, ¿no?, el principio del valor, el valor de la fidelidad. Bueno, pues como veis, esto es a modo de toma de pulso, de distintas noticias que hemos ido viendo esta semana. A ver qué os parece esta canción, que ha sido para mí un descubrimiento, una canción, Sin Cristo No Tengo Nada, una canción que se ha presentado, bueno, se presentó ya hace algún tiempo en un festival de música cristiana en México, creo que no es un festival de música católica, sí cristiana, en la que participan distintas confesiones, y dice: sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Lo escuchamos. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo. Pues bien, como veis, una hermosa afirmación de que nada somos sin la gracia de Jesucristo. Y lo decimos al día siguiente de haber celebrado la solemnidad de Cristo Rey. No somos nada sin Jesucristo. En Él el hombre descubre la dignidad en la que fue creado, restaurada por Jesucristo. Bueno, vamos a dar un paso más en esa presentación de las virtudes que estamos haciendo en este programa. Ya en programas anteriores habíamos comenzado un poco a desgranar, basándonos en ese libro La educación de las virtudes humanas de David Isaacs. Bueno, pues hemos expuesto ya la generosidad, la fortaleza, el optimismo, la perseverancia. Vamos a hablar hoy de la educación en el orden. La educación en el orden. Seguro estará alguna madre o algún padre diciendo, oye, que, oye, chavales, escuchad esto, que aquí vamos a hablar de, van a hablar de algo importante, porque esto de la educación de, en el orden suele hacer sufrir algo un poco especial en las familias. Y alguna madre habrá dicho, hombre, menos mal que me van a echar una mano en algo que me hace sufrir mucho. Bueno, todos necesitamos orden, ¿eh? No solo los pequeños, también los mayores. A ver, la educación en el orden. Partamos de una definición. La educación en el orden es, bueno, llegar, ¿no?, a suscitar un comportamiento de acuerdo con unas normas lógicas que son necesarias para buscar un fin, ¿eh?, un fin en la vida, la organización de las cosas, en la distribución del tiempo, en la realización de las actividades, y suscitar ese hábito, pero como una iniciativa propia, ¿no?, sin que sea necesario que alguien por detrás te esté, de alguna manera, pues recordándote lo que tienes que ser, lo que tiene que surgir de ti. Esa es la educación en el orden, ¿no? Como todas las virtudes, la virtud del orden hay que evaluarla en base a dos parámetros. Uno es el parámetro de la intensidad, y otro es el de la rectitud de los motivos, para ser ordenado. Y para ello será importante tener en cuenta que el objetivo no puede ser el orden por el orden, ¿eh? El objetivo no puede ser el orden por el orden. Es importantísimo plantearse para qué se quiere el orden y cuál es el grado suficiente de orden, en ese orden, ¿no? O sea, no es cuestión de hacer del orden una obsesión, lo que también se puede ser un maniático, un maniático de que las cosas tienen que estar así, no me las tuerzas porque tienen que estar así derechitas. O sea, ojo, eso no es virtud del orden, eso es ser un maniático. Entonces, repito, el objetivo no puede ser el orden por el orden, sino que es importantísimo plantearse para qué, o sea, cuál es el objetivo y cuál es el grado prudente, ¿no? Hay que distinguir dos cosas aquí. Una cosa es que la virtud del orden, y otra cosa es que hay personas que tienen o no tienen una especie de tendencia natural, ordenada, una cualidad de ser ordenados o desordenados, como tendencia natural personal. Eso es una cosa, y otra cosa es la virtud, no confundir una cosa con la otra, Por ejemplo, es un error pensar que quien tiene esa tendencia, o sea, que no tiene la tendencia natural a ser ordenado, quien por tendencia natural más bien tiende al desorden, que es que la única causa de eso sea pues la comodidad o la pereza. No es verdad, o sea, no es verdad, porque, como he dicho, hay personas que por naturaleza, no por virtud, por naturaleza, tienden al orden o tienden al desorden. Entonces, en esto hay un poco algo, por supuesto que todo esto es educable, como ser zurdo o no ser zurdo, también en esto hay algo, algo de tendencia natural. Pero, o sea, no se debe de achacar inmediatamente a la comodidad o a la pereza. Hay algo de tendencia natural. O también, por ejemplo, es un error pensar que si uno tiene, no tiene esa tendencia natural ordenada, si un padre o una madre, pues más bien, dice, yo es que me doy cuenta que por tendencia natural no soy ordenado. Entonces, ¿yo cómo voy a educar a mis hijos en el orden si yo resulta que no soy una persona que por tendencia natural sea ordenado? Pues mira, es que eso no es un impedimento, para que tú seas educador en el orden. No, porque incluso cuando alguien es ordenado por naturaleza, pero no por virtud, no suele comprender las dificultades de los hijos en ese camino hacia el orden, ¿no? Igual no es la persona más adecuada para educar a los niños, aquel que es sí muy ordenado, pero un poco, digamos, maniáticamente, o sea, en su tendencia psicológica, pero no por virtud, Luego, a veces, fíjate, nos resulta que, aunque tengamos un problema con el propio orden, nos vemos también ayudando, o sea, enseñando a los niños la educación del orden. Pues así es, ¿no? Así es la vida. La virtud del orden tiene que estar gobernada por la prudencia hasta conseguir que nos manejemos con una cierta, ¿no? Pues normas lógicas, sin que ello anule el estilo personal de cada uno, porque no se trata. Cuando decimos que tenemos que ser ordenados, eso no tiene que ser de una manera en la que seamos como el ejército de los chinos, ¿no? Que todos parece que es imposible distinguir a un soldado del otro. O sea, el orden no tiene que anular el estilo personal de cada uno. Bueno, un tema clave para la educación del orden, que es referente a la distribución del tiempo. La clave es manejar adecuadamente las prioridades entre lo importante y lo urgente. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero de cara a la educación en la virtud del orden, esto es importantísimo. ¿Cómo tener un equilibrio entre lo importante y lo urgente? Porque, claro, pues un padre, una madre, saben que para educar bien a su hijo deben de dedicar, pues, por ejemplo, ¿no? Pues mucho tiempo de calidad para conversar con su hijo, para entrar en el alma de su hijo, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces no terminan de hacerlo casi nunca, porque lo urgente, pues es lo que al final se lleva todo, toda la jornada, toda la vida. Y lo mismo pasa a veces no en la educación de los hijos, sino en el matrimonio, que ya sabe uno que lo importante sería pues que dedicásemos un tiempo de calidad a tener una conversación de cómo nos van las cosas, etcétera. Ya, pero lo urgente al final es lo que se lleva la palma, nos absorbe todo el tiempo lo urgente, ¿no? Y esto es un peligro grave. Claro, es verdad que es que en la vida familiar hay cosas que son urgentes, que claro, que es que al final se te imponen. Pues que claro, que llega la hora y que tenemos para comer poco tiempo, que luego enseguida viene el autobús y que se lleva a los niños y no sé qué y no sé cuántos. Claro, eso es urgente. Ahora no me vengas con cosas importantes, porque lo urgente es que, oye, que es que vienen y van a tocar el timbre. Y cuando toquen el timbre hay que estar abajo. Es verdad, es verdad. Pero un gran riesgo, ¿no?, en la educación del orden es que la educación del orden esté meramente, ¿no?, pues iluminada por las cosas urgentes a las que hay que dar respuesta, pero no haya nunca tiempo para lo importante, aunque no sea lo urgente, pero es lo importante. Y esto delimita cuando educamos en el orden virtuosamente o no virtuosamente. Y hay muchas personas que son muy externamente ordenadas, pero que son más maniáticamente ordenadas que virtuosamente ordenadas, porque están siempre ordenándolo todo de cara a lo urgente, de cara, ya, pero no abordan nunca lo importante. No abordan nunca lo importante. Y ese orden, con perdón, no lo queremos, no es virtuoso. No lo queremos, ¿eh? Entonces, es que ojo, que aquí hemos puesto el dedito en la llaga, ¿eh? O sea, la educación en el orden, su educación en el orden, que lo que tiene que hacer es que me ayude a finalizar mi vida en el objetivo para el que Dios ha querido que yo sea santo, que yo sea maduro, que llegue a la madurez. Si el orden no me lleva a eso, vamos mal, ¿eh? Sí, estaré cumpliendo un montón de normitas, pero no me llevan a esa finalidad, porque estoy siempre con lo urgente y nunca voy a lo importante. Con esto no estoy diciendo que el hábito del orden no sea importante. Sí, sí, el hábito del orden es importante. Porque de lo contrario, tampoco llega a cometerse nunca no solo lo urgente, sino tampoco lo importante, ¿no? Pues, por ejemplo, para conseguir terminar un libro bueno de lectura, que dice, este libro cómo me va a ayudar a formarme. Este libro es una joya, pues voy a leerlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a veces? Porque comenzamos a leer un libro y dice uno, jo, lo voy a, qué bueno, pero luego no terminas nunca, no lo continúas, no tienes el orden suficiente para decir, venga, aquí saco este tiempo y ahora en este momento dejo lo otro y ahora priorizo esto. Te falta haber adquirido un hábito de orden en el que tú seas capaz de coger un libro y concluirlo. Y eso pues es una desgracia. Y por supuesto que para poder adquirir ese hábito de orden, pues suele ser importante a veces no, casi siempre, poner medios concretos que me ayuden en ese orden. ¿Y esos medios concretos cómo son? Pues a veces, oye, voy a utilizar una agenda, sí señor, en la que ponga cosas concretas, qué objetivos me pongo para mañana, este y este, ¿no? Establecerse objetivos, evaluarlos, luego evaluar, me puse este y este objetivo a modo de examen, ¿no? De examen particular. Examen particular es con respecto a este objetivo, cómo lo he cumplido. O sea, ese tipo de medios, agenda, establecerse objetivos, evaluarlos, examen particular, etcétera, son importantes, quizás pues para decir, he dicho que me he tomado como el compromiso de que este libro lo tengo que leer y lo voy a leer y voy a ver cómo me ordeno para que sea capaz de leerlo, ¿no? Pero insisto, intentando apuntar que en esa distribución de las cosas no sea meramente lo urgente, lo que marque, digamos, las prioridades, sino lo importante también, ¿eh? Y esto supone organizar las cosas y las actividades, ¿no? Pues, por ejemplo, la educación de los hijos para que sean ordenados en sus actividades, hay que entender que esto no solo es importante para que la casa no sea una selva, sino para aprender a educar las cualidades interiores y ser capaz de dirigirlas a unos fines. O sea, la educación en el orden a veces nos solemos equivocar cuando pensamos que es que el orden es necesario para que la vida de la casa, de la familia, no sea un caos. Ojo, que eso es una equivocación. Pensar que la educación en el orden tiene únicamente la finalidad de no estorbar a los demás, ¿no? De no convertir en un caos la vida de los demás. Sino que es que se trata de educar el interior de cada uno de nosotros, de los niños. Difícilmente puede haber un orden interior en la persona si no existe un cierto orden exterior. Entonces, si pedimos orden en la casa, no es para que, oye, que si no esto es una selva. No, es para que haya orden dentro de ti. Yo te estoy pidiendo orden en la habitación para que haya orden dentro de tu corazón. Si no conseguimos, ¿no?, un cierto orden exterior, no hay un orden interior. De hecho, las personas que no consiguen un mínimo orden exterior, con frecuencia luego viven en la perplejidad en su vida, porque reciben llamadas en su conciencia a hacer cosas que contrastan plenamente con el desorden de los hechos. Y entonces querer pero no rematar, y entonces viven frustradas, con una continua perplejidad, porque aquella famosa frase, ¿no?, cuida el orden para que el orden cuide de ti. Es que lo peor del desorden exterior es que es un reflejo del desorden interior. Es más, genera desorden interior. Luego, ojo con que la educación en el orden tenga como única razón de ser el que no me conviertas en una selva a la casa. No, que estamos hablando de educar en el interior. En las edades más tempranas, la educación en el orden, oye, pasa por la obediencia, ¿eh? Los niños pequeños no se les puede pedir más. Es un gran error esperar a que exista capacidad de comprensión para empezar a educar en el orden. Eso es pedirle peras al olmo. Esas son teorías pedagógicas erróneas. No, el niño pequeño que sea espontáneo, aunque sea desordenado... No, perdona. En primeras edades, la educación en el orden pasa por la obediencia. Ahora bien, según va pasando el tiempo, no basta con ser ordenado de forma pasiva por obediencia, sino que hay que ser educado de forma activa. Y entonces, en la medida que el niño va teniendo capacidad de comprensión, hay que irle explicando las cosas para que el orden pase de ser un hábito adquirido por obediencia a ser una virtud. Y llegado este momento, los padres adquieren un gran reto, claro, cuando están ya transmitiendo a su hijo las razones para ser ordenado, porque claro, cuando ya pasamos a explicar que el orden no es porque sí, sino es porque las cosas tienen pues un objetivo, entonces se necesita coherencia lógica a la hora de hablar delante de los hijos, porque los hijos enseguida verán, oye, tú no eres coherente con lo que me estás diciendo, ¿no? Pero hay una cosa que es clara, y es que si la batalla de la educación en el orden no está ganada para la llegada de la adolescencia, los padres difícilmente podrán invertir el tiempo necesario en las cosas importantes, y no solo en las urgentes. Si cuando llega la adolescencia no hemos abordado, ¿no?, para entonces la batalla del orden, entonces, ¿qué ocurre? Que la familia está continuamente absorbida por las crisis y los incendios de última hora, que son las cosas urgentes, y no terminamos de abordar las cosas importantes, la educación en los grandes valores que son los que configuran, ¿no?, pues el corazón de nuestros hijos. Educación en el orden, nos vamos a encomendar muy, muy especialmente, porque es obvio, ¿no?, que esta es una de las uno de los grandes retos. Confía en Dios. Escuchamos este canto. Cuando el Nuestro rincón del DOCAT nos toca el punto 94, que dice así: ¿qué significa el bien común para los pobres? Y responde: los pobres están en el corazón de la Iglesia, pues si no, ésta estaría traicionando sus deberes. En Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II habla de una opción preferencial por los pobres, el número uno, de donde se deriva como obligación social primera del individuo y de toda la Iglesia velar con particular solicitud por las necesidades de aquellos que están en situaciones de marginación. La inspiración para este camino se encuentra en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, en la pobreza del mismo Jesús y en su atención caritativa hacia los pobres. Así nos lo encarga además Jesús directamente cuando nos pide que atendamos a los más desfavorecidos. Aquí cita Mateo 25:40: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Jesús, sin embargo, nos advierte también de las posiciones ideológicas que alimentan la ilusión de erradicar por completo la pobreza de este mundo. Mateo 26:11: eso solo será posible cuando el Señor vuelva. Hasta entonces no podremos hacerlo los hombres. Bueno, este punto 94 del DOCAT subraya algo que es uno de los subrayados del Concilio Vaticano II, de Gaudium et Spes, que es nuestro compromiso de la opción preferencial por los pobres. Opción preferencial por los pobres. Cuando se dice opción preferencial, no hay que entenderla pues en esa clave de lucha de clases, ¿no? Como si fuese pues una opción excluyente de nadie, pero sí es una opción preferencial por los pobres. El Señor tuvo un lugar muy especial, ¿no?, en su mensaje hacia los más pobres. Dice aquí además que esta inspiración de esta opción preferencial por los pobres está basada en tres aspectos. Primero, en que Jesús mismo eligió el camino de la pobreza. A ver, Jesús mismo lo eligió. Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El techo de la casa de Jesús eran las estrellas. Dormía en la calle. Repito, dormía en la calle o en el lugar donde le acogiesen. Oye, que esto es muy fuerte, que esto es muy fuerte, porque yo he dormido hoy bajo un techo y en una cama. O sea, Jesús, él fue el pobre. Segundo, él atendía especialmente, ¿no?, a los, tenía un lugar muy especial para, se le pegaban los pobres, para entendernos, los pobres se le pegaban, Y además él proclama: bienaventurados a los pobres. Bienaventurados los pobres, según San Mateo, los pobres de espíritu, según San Mateo, bienaventurados los pobres, según la versión de San Lucas, ¿no? O sea, proclama bienaventurado al pobre, entendiendo que en él hay una situación muy especial para entender el misterio del reino de Dios, de cuál es el gran tesoro, ¿no? Y a veces, o sea, es como un lugar, para entendernos, ¿no?, como un lugar teológico que nos ayuda mucho a entender cuál es el gran tesoro. El gran tesoro de la vida es Dios. Los Anahuín, en el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura, eran los pobres de Yahvé. que era un anahuín, un pobre de Yahvé, era aquel cuyo tesoro es Dios. O sea, no tengo nada, pero lo tengo todo. No tengo nada, pero lo tengo todo. O sea, en ese sentido, Jesús se relacionó con la pobreza de una manera muy clave y especial, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros estemos de espaldas a ese gran valor evangélico, que es la sensibilidad de lo que en la pobreza se encierra, ¿no? De esa bienaventuranza y de esa llamada también al acercamiento hacia los pobres, pues vamos mal, ¿eh? Por ejemplo, la Jornada Mundial de los Pobres, recientemente establecida por el Santo Padre, va en esa dirección, ¿eh? El Santo Padre, cuando estableció esa Jornada Mundial de los Pobres, dijo: ojo, no quiero una jornada para pedir dinero para los pobres. Por favor, que no se hagan colectas ese día, ¿eh? Para eso ya tenemos otros muchos días. Pero él dijo: yo quiero una Jornada Mundial de los Pobres en la que los pobres, en la que visualicemos la importancia de que ellos sean el corazón de la Iglesia, porque en la vida de Jesús los pobres lo fueron. Es más, Jesús fue pobre, ¿eh? Luego eduquémonos en esto, ¿no? En que los pobres sean el corazón de la Iglesia, y por eso se instituyó esa Jornada Mundial de los Pobres, ¿no? Y insisto en que no se trata, ¿no?, de confundir esto en absoluto con ninguna teoría marxista de lucha de clases. Y la prueba es que aquí este punto 94 del DOCAT dice que me ha llamado la atención, ¿eh? Dice: Jesús, sin embargo, nos advierte también de las posiciones ideológicas a este respecto, ¿no? Y cita Mateo 26:11. Y Mateo 26:11 es el pasaje evangélico de la unción de Betania, cuando Jesús entra en casa de Simón el leproso y se le acerca una mujer que, llevando un frasco de alabastro con perfume muy caro, lo derrama sobre su cabeza. Y entonces allí los discípulos dicen: pero qué derroche es este, ¿no? Pero ¿cómo se puede consentir este derroche? Que parece que, oye, que están defendiendo la austeridad y la defensa de los pobres, ¿no? Y entonces, fíjate, Jesús les reprende y les dice: oye, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Eh? Porque a los pobres siempre les tenéis con vosotros, ¿eh? Pero a mí no siempre me tenéis con vosotros, ¿no? Es curioso, o sea, que reprende Jesús esa especie de reivindicación que hacen los otros, de que esta mujer no tenía por qué haber gastado este perfume caro con Jesucristo, y más hubiese valido dárselo a los pobres. Es curioso la reprensión que hace Jesús a sus discípulos en este pasaje, ¿no?, de Mateo 26:11. Y el DOCAT en concreto refiere este pasaje evangélico a que ojito con hacer una especie de interpretación ideológica de la opción preferencial por los pobres, porque de lo que se trata es que cuando tengamos esa opción preferencial por los pobres, sobre todo lo que estemos es recordándonos que nuestro corazón, o sea, los pobres son un signo en el mundo, primero de que estamos llamados a salir de nosotros mismos en la caridad hacia ellos, y segundo, a que nuestro corazón esté puesto en Dios y no en los bienes materiales. Los pobres son una llamada a la caridad, a salir de nuestra vida burguesada, y segundo, son una llamada a que no caigamos en cuenta de que Dios es el centro de la existencia, y de que a veces las riquezas nos están distrayendo de esta gran verdad, que solamente Dios es el centro de la existencia. Bueno, lo dejamos aquí, y como sabéis, nuestro programa tiene también una parte de los oyentes. Lamento que queda poco tiempo, pero en este poco tiempo tenemos a Cristina en Madrid, que nos va desde la emisora a presentar algunas de las preguntas que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Mónica nos hace la siguiente pregunta. Estimado don José Ignacio, ¿qué diría usted a las personas que por enfermedades psíquicas tienen difícil el mantener la alegría y la paz y tienen por su enfermedad muy mermada la fortaleza? Muchas gracias por sus palabras. Bueno, pues les diría algo que hoy ya ha salido un poco en la educación, en el orden, que no hay que confundir virtud con tendencia natural. El ser ordenado naturalmente, eso en sí no es virtud. El que una persona pues tenga una tendencia psicológica a ser muy extrovertida, muy divertida, etcétera, eso en principio no es virtud. El que alguien, por el contrario, tenga una tendencia psicológica pues a ser más bien triste, depresivo, etcétera, eso no es antivirtud, no es un pecado, no, es una tendencia natural. Las tendencias naturales son una cosa y otra cosa es la virtud. Por ejemplo, pues puede ocurrir perfectamente que una persona que vive la virtud de la alegría en grado heroico, como tiene una tendencia natural depresiva, no le luzca por fuera como a otro le puede lucir teniendo mucha menos virtud, O sea, por eso no se puede juzgar exteriormente a las personas de quién es virtuoso y quién no lo es. Es posible que una persona esté viviendo en grado heroico esa virtud de la alegría porque está luchando contra unas tendencias depresivas tremendas y las está intentando compensar, ¿no? Compensar pues con poner su esperanza y su alegría en el Señor, pero claro, no le luce exteriormente por esa tendencia depresiva que tiene, como a otro le pueden lucir las cosas, ¿no? Luego, a ver, solamente Dios es el conocedor, ¿no? De nuestras cualidades naturales y de las limitaciones y talentos que tenemos cada uno de nosotros. Y esa tendencia, por ejemplo, a ser valiente naturalmente o más bien asustadizo o frágil, ¿no? A ver, eso en principio no tiene únicamente un elemento virtuoso, ¿no? Es que también está muy condicionado a formas psicológicas de ser. Solamente el Señor sabe, aquí lo importante es que las cosas las hagamos ante Dios, que nos importe su juicio, que nuestro examen de conciencia sea ante Él. Esa es la clave, Adelante con la siguiente consulta. Viene desde Japón, nos escribe Daniel Kishimoto. Dice, tengo dos preguntas sobre la Sagrada Liturgia. ¿Es abuso litúrgico no respetar las rúbricas? Por ejemplo, durante la confesión de fe, la rúbrica dice que hay que hacer una inclinación cuando se dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero, al menos en Japón, ni los celebrantes ni los fieles se inclinan al decir esas palabras. Yo lo he estado enseñando en mis charlas de Sagrada Liturgia, pero al ver las celebraciones que nadie respeta esa rúbrica, se puede pasar por alto ¿o hay que seguir transmitiendo que se debe respetar? La otra pregunta de liturgia es, dentro del contexto de la consagración, cuando el sacerdote eleva el cuerpo del Señor, los fieles, puestos de rodillas, contemplamos al Señor diciendo las palabras del apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿En verdad hay que decir esta especie de ejaculatoria o se puede estar en silencio solo contemplando al Señor por esos instantes o se pueden decir otras como, por ejemplo, mi Dios y mi todo, o Jesús mío entregado por nosotros, o Salvador del mundo, salvadnos? Abrazo en Cristo, Daniel Kishimoto desde Japón. Bueno, vamos a ver. Bueno, igual comienzo por esto último, que es lo más sencillo. Cuando se hace ese momento de la consagración y se muestra, el sacerdote eleva la Sagrada Hostia en la que ya está presente el cuerpo del Señor y luego el cáliz en el que está ya presente, ¿no?, la sangre de Cristo. Hay un momento, ¿no?, momento de silencio y luego la proclamación. Este es el sacramento de nuestra fe. En ese momento en el que se muestra Cristo para la adoración, en la liturgia no nos dice que debamos de utilizar en el silencio de nuestro corazón alguna fórmula concreta. Se puede utilizar una u otra, o permanecer en un silencio de adoración, pues lo que más le ayude a cada uno de los fieles. O quizás un día puede hacer una cosa y otro día otra. Es muy frecuente que en ese momento muchos fieles, cuando se muestra al Señor recién consagrado, se diga esa expresión de Tomás, no del apóstol, Señor mío y Dios mío. Pero como digo, no existe una norma litúrgica al respecto. Y entonces, obviamente, cada uno pues que debe de hacer lo que más le ayude, y puede también no siempre hacer lo mismo, sino busca una jaculatoria, otra jaculatoria, hace un silencio de adoración, pero lo que es importante es que sea un momento de adoración. Y el ponernos de rodillas, por cierto, que no sé en Japón, pero aquí desde luego veo que se está perdiendo tremendamente ese ponernos de rodillas en el momento de la consagración, eso es muy significativo, pues es muy significativo. Una cosa es que alguien no pueda arrodillarse porque ya le gustaría arrodillarse y tiene problemas con las rodillas, eso es un tema, ¿no? Pero el dejar de arrodillarse porque perdemos conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, eso es una muestra de un mal bastante grave, ¿eh? Bueno, y con respecto a lo primero que dice, ¿no? Forma parte de la rúbrica que cuando se reza el credo, inclinamos la cabeza cuando se anuncia la encarnación que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, se inclina la cabeza. Sí, eso sí forma parte, ¿no?, de la enseñanza litúrgica y tenemos que educarnos en hacerlo. Me hace gracia que en Japón, pues que es una cultura en la que observamos que las inclinaciones de cabeza se hacen con tanta profusión y que en esa cultura en que la inclinación de cabeza pues casi parece con natural, ¿no?, a la forma de expresión del respeto, diga nuestro oyente desde Japón, diga que se pierde eso. Pero hombre, ¿cómo podemos perder ese en un lugar como ese en el que se hace tanta profusión de ese aspecto reverencial? ¿Cómo se puede perder eso en esa cultura? Luego, fíjate, se habla mucho de que si inculturar la liturgia y se pierde un aspecto como ese, ¿no? Es un poco llamativo. Bien, pues sí, yo creo que hay que, también es verdad que a la hora de educar a los fieles, pues hay que hacerlo, hombre, pues poniendo más insistencia en las cosas que son más importantes que en las que son menos importantes. Pero eso no quiere decir que también la inclinación de la cabeza en el momento de la proclamación de la encarnación en el credo, que por cierto el día de Navidad nos solemos poner de rodillas en ese momento, pues es que es caer en cuenta de que la encarnación es el momento central de la historia en el que Dios viene a salvarnos. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.